que usted ya me olvidó. Sé que ha guardado en su maleta los recuerdos de este amor. Sigo repasando tu silueta dibujada en mi colchón. Por aquí te extraño hasta el control del televisor. No pensé que me doliera tanto tu partida. Nunca quise esta despedida, pero me enamoré. No me da miedo de llegar a tanto. Ya me conoce, nunca fui muy santo. De la manito nunca caminé. Si quieres volver.